bueno, en primer lugar, también termino el año sumariada. También vos sumariada. Sí, a partir del 20 de noviembre fui notificada mediante un expediente que bajó directamente desde La Plata, de que también se me abre un sumario. Digamos que este cuadro, lamentablemente, es un cuadro bastante más generalizado de lo que parece. Tenemos como el punto de ebullición hoy, es esta barbaridad atroz de haber sumariado todos juntos a 500 compañeros por haber hecho paro. Pero, digamos, ese cuadro es un cuadro de avance de una situación previa también, digamos, acá. Por lo menos, por ejemplo, en José C. Paz, San Miguel, Malvinas, que somos el viejo General Sarmiento, que tenemos una tradición de lucha, los docentes, hemos tenido dos mandatos consecutivos la conducción del sindicato a los sectores combativos. Hay muchos delegados de base que realmente son compañeros que, con o sin sindicato, son compañeros que organizan las escuelas, que organizan los reclamos, que se movilizan. Entonces hay una base de combatividad importante que, cuando, bueno, suceden cosas graves, está lista y atenta para salir a organizar asambleas en la plaza, para salir a reunirse con los papás, para salir a hacer las notas y juntar firmas y presentarlas a las autoridades y todo lo que haga falta para reclamar nada más ni nada menos que lo que corresponde, ¿no? Que son las escuelas en buen estado, que los compañeros cobren en tiempo y forma, que la comida de los chicos de los comedores sea suficiente en cantidad y que también sea adecuada en calidad. Entonces, bueno, sobre la docencia combativa de General Sarmiento, este gobierno en particular, en los últimos dos años, ha avanzado en acciones de persecución. A veces son acciones más solapadas, porque tienen que ver con persecuciones pequeñas, hostigamientos pequeños, no sé, imposibilidad de acceder a algún cargo, que no te dejen ganar un concurso, que no te dejen participar de la toma de determinada escuela y si de otra. Es decir, a veces hay cuestiones administrativas que se obstaculizan a los compañeros, o cuestiones laborales cotidianas que tienen que ver más con violencia laboral, ¿no? De a esos compañeros encargarles tareas imposibles de realizar, o desvalorizar su tarea. Es decir, pequeños pasos de hostigamiento, y que muchas veces terminan directamente en apertura de causa. Y que estas aperturas de causas en general tienen que ver con esto, con un intento de este gobierno, de todos los gobiernos, pero bueno, de este en particular, de disciplinar al conjunto de los compañeros que este año ha luchado un montón. La docencia de la provincia de Buenos Aires ha pasado un año realmente muy duro. Este año hemos sufrido una cantidad de recortes. Escuchaba vos hacer el raconto y pensaba, y todas las cosas que ahí faltan todavía, porque ahí todavía nos faltaba mencionar, no sé, lo que pasó con las escuelas especiales, lo que pasó con los profesores de educación física. Es decir, hay un cuadro de ataque brutal a la escuela pública, a los trabajadores de la docencia, a los alumnos de la escuela pública. En ese cuadro realmente la docencia también ha dado muestra de tener capacidad, fuerza para poder luchar, porque la docencia se ha movilizado todo el año contra todas las reformas y contra todos los ataques. Hemos hecho una cantidad de paros de todo el año que son un montón, pero también corresponde señalar cuáles son los límites a veces de esas luchas, porque realmente algunas situaciones aparentemente las hemos podido frenar. Por ejemplo, el cierre de escuelas de islas se frenó con la movilización, algunas reformas se fueron frenando con la movilización y otras no, otras pasaron. O sea, los bachilleratos de adultos se cerraron sin más, los equipos de orientación escolar perdieron su pertenencia a las escuelas y son de distrito y van a ser flexibilizados. Es decir, algunas batallas también hemos perdido. Y en ese contexto hay que ser claros, porque esta gente que está gobernando de esta manera, con un decidido plan de ajuste feroz sobre el conjunto del pueblo y de los trabajadores, y sobre todo el sector público, esta gente no gobierna sola. Detrás de esta gente hay un apoyo económico, empresarial, financiero, internacional, pero también hay una complicidad muy grande de muchísimos sectores políticos que han sido justamente el factor de contención. Nosotros llegamos a un fin de año con un cuadro de contención bastante logrado. Y es un cuadro de contención del cual son responsables también las centrales sindicales, la CGT, las dos CTA, incluso el propio SUTEDA, porque hoy hay una movilización, porque estamos con 500 compañeros directivos al borde de ser sancionados y en riesgo su trabajo por haber hecho paro, es decir, un ataque al derecho de huelga que es inadmisible, porque es un ataque en términos democráticos ya, y se convoca una movilización, no un paro, y además de una manera donde la mayoría de la gente no se enteró que había una movilización, no se hizo una reunión previa de delegados para difundirla, para convocar, poner micros, vamos todos a defender a los compañeros, que eso no ha pasado. Y entendemos que son gestos que son necesarios dar, porque si no, esto no se le pone un freno. Es decir, cuando se cierran los bachilleratos de adultos, sindicatos no quisieron plan de lucha. Cuando planteamos que había que frenar la reforma de la escuela técnica, logramos paralizar la provincia un día y movilizar, pero el sindicato no paró. Claro. Tuvimos que salir a faltar a trabajar para poder hacer esa movilización. Y por otra parte, los paros fueron aislados, salteados, uno por mes, dos por mes. Es decir, que al no darle un peso y una escalada progresiva a las medidas de fuerza, fueron perdiendo peso y efectividad. Al final se transforma en una especie de pasatiempo. Hagamos un paro por mes, a ver si conseguimos alguna reunión, pero en las reuniones no se avanzó en nada que sirva. De hecho, el acuerdo salarial no existe, lo que se otorgó fue por decreto, y quedó muy por debajo de la inflación. O sea, el poder adquisitivo que este año han perdido los docentes está, digamos, más allá de los 15 puntos de pérdida, y se prevé más, porque la inflación sigue avanzando. Entonces, estamos en un cuadro donde vemos que hay un malestar creciente por abajo, hay como una especie de olla a presión ahí, contenida en gran parte por la propia actividad de los sindicatos, que se han jugado a contener, no a derribar a este gobierno, porque creen que hay 2019, ojo, ¿no? Es una discusión política más general, hay 2019. Sí, justo te iba... Nosotros decimos, bueno, llegamos así a 2019, llegamos con miles de despidos, con miles de compañeros perseguidos, y con las condiciones salariales y las condiciones de trabajo muy, muy deterioradas. Sí, yo coincido con este rol que a esta altura, y lo hemos calificado acá en varias oportunidades, ya es complicidad, digo, por lo que han hecho las centrales sindicales por acción u omisión. Yo creo que por los discursos que después uno escucha en conferencia de prensa o en diferentes notas, falta de análisis de la realidad política no tienen. O sea, hay una caracterización del gobierno que uno puede llegar a coincidir al respecto de para quienes gobiernan, a quienes responden, por qué los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o por qué determinado presupuesto para el 2019. Ahora, en eso uno acuerda. Después es inexplicable que esos mismos dirigentes sindicales que uno escucha, hablo vinculado a la educación, concretamente de Feo de Conadu, de Sonia Lezo de Cetera, de Roberto Barral de Suteba, de Mirta Petrocini de la Federación de Educadores Bonaerenses, uno los escucha y es imposible no coincidir, además muchas veces en un discurso encendido en defensa de la escuela pública, pero después no hay una sola medida de fuerza. El ejemplo concreto lo tenemos hoy. Hoy hay una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, de la que van a poder participar solamente la cúpula de SUTEBA, porque tiene fueros gremiales, y a la que ni siquiera los propios implicados y sus maridos van a poder estar ser partícipes, porque no hay un paro. O sea, hay una movilización convocada, pero no hay una media de fuerza, un paro que, digo, 500 personas sumariadas, directivos, por hacer uso legítimo del derecho a huelga, ameritarían justamente una respuesta contundente y no la hay. ¿Vos a qué pensás que responde esta tibieza que hay sobre todo de la conducción docente? Mira, yo no caracterizo que sea tibieza. Yo creo que es claramente, digamos, acá hay intereses electorales también. Digamos, no olvidemos que gran parte de las cúpulas sindicales pues integran listas. Digo, no sé, Yasky es diputado del kirchnerismo, digamos. Se juegan también la continuidad electoral. Por eso, digo, a veces uno los escucha, como vos decías, en encendidos discursos, pero yo también recuerdo un discurso de Sonia Lezo de no hace más de un mes y medio o dos, diciendo, nosotros queremos que Macri termine el mandato. lo mismo dijo Baradel, lo mismo, digamos, acá nosotros ya hemos salido a plantear con firmeza, esta gente se tiene que ir porque están destrozando todo, porque realmente cuando se vayan nos van a dejar sin nada, con todo el sistema público recontra saqueado, y ellos salieron a decir que no, que acá hay que garantizar la gobernabilidad de Macri. ¿Por qué? Porque después apuestan a hacer ellos el recambio, y esa apuesta de ser el recambio político, lejos de ser, bueno, queremos ofrecernos como alternativa para hacer un mejor gobierno para el pueblo, se están postulando a hacer una alternativa para la burguesía, porque si no, digamos, ¿cómo se explica que Kicillof sale en revistas Forbes, donde se analizan los principales personajes del mundo empresarial, diciendo claramente un mensaje para la burguesía? Bueno, miren que nosotros no romperíamos en este momento con el FMI, en tal caso veríamos cómo renegociar o refinanciar la deuda, es decir, dando señales de que nosotros podemos hacer también ese tipo de trabajo sucio, y de ningún modo han planteado, bueno, hay que romper con este sistema de endeudamiento, hay que rechazar, investigar y repudiar la deuda externa, hay que generar recursos genuinos, hay que dejar de destruir la industria nacional. Esos planteos no los tienen, porque políticamente creo que se postulan a hacer un recambio para la burguesía y no para el pueblo trabajador, y en eso me parece que claramente lo hemos visto, porque el grado de ataque a las condiciones laborales que hemos sufrido este año todos los trabajadores, no solo los docentes, nos tiene que dejar por lo menos esa conclusión, que estas direcciones sindicales no están de nuestro lado, porque tampoco se han jugado a poner un freno a estas cosas. Porque diferente es decir, bueno, a ver, fuimos al paro de 36 horas con continuidad, fuimos a una huelga indefinida de la docencia y perdimos. Bueno, puede pasar, se puede perder una lucha. Pero acá no hemos dado una lucha de fondo, y todos los sectores que han intentado llevar adelante luchas, bueno, siempre se encontraron con este mismo freno, con esta misma losa, que es las conducciones sindicales. Por eso también la importancia, siempre planteamos esto nosotros, de tratar de construir otras direcciones sindicales, con una representación de base mayor, donde de verdad el delegado, el compañero que está en el sindicato, el compañero que llega a la central, sea solamente un mandatado de los intereses de los trabajadores, no aquel que decide si vamos o no a una medida de fuerza, sino que el sindicato debe ser la herramienta nuestra para luchar cuando nosotros consideremos que hay que luchar. Y en ese punto, acá va a haber que dar una batalla todavía mayor contra las conducciones sindicales actuales, porque después de esta etapa política, realmente vamos a necesitar cambiar de raíz el sistema sindical, porque realmente esto no funciona. Y en ese punto hay cosas interesantes, digamos. Este año se ha logrado el encuentro del sindicalismo combativo en Lanús, donde han confluido todos los sectores a los que se les critica la falta de unidad, de izquierda, algunos no tan de izquierda, pero muchos sectores combativos, clasistas, que han empezado a armar un bloque común súper interesante, donde está la Unión Ferroviaria de Aedo, todos los subtebas multicolor, están, no sé, los compañeros del neumático, clasistas, donde están los compañeros que lucharon en el INTI, en otros sectores estatales, en otros sectores privados, y de repente se empezó a conformar un bloque, incluso a CICOP, digamos, no toda la gente del MST, un campo un poco más amplio de unidad sindical combativa, para generar otro tipo de peso y otro tipo de presión en las luchas cotidianas por los derechos del trabajador. Entonces me parece que por ahí pasa, por ahí, porque si hay tanta persecución a los que luchan, es evidente que es porque molestamos y porque estamos planteando otro rumbo y otra salida. Y entonces me parece que hay que poner una ficha en apoyar a estos compañeros, en solidarizarse con todos los compañeros que estamos con causa, y en tratar de desarrollar justamente esa línea de que son los delegados combativos y los compañeros que luchan los que pueden modificar la realidad. Paula, por último, y agradeciéndote como siempre estos minutos, ¿en qué condiciones terminan, volviendo a la cuestión más local, las escuelas públicas de José C. Paz? Bueno, catastróficas. De las escuelas en las que se suspendieron las clases después del asesinato de Sandra Rubén, en la mayoría solamente se cerró el gas, se anuló el gas. Reparaciones de gas hubo en 3 o 4 escuelas y nada más, y algunas fueron parciales de algún sector. En la mayoría, digamos, hemos perdido el gas. Así que el año que viene tendremos que dar de nuevo una lucha para recuperar el gas en las escuelas. Antes del invierno. Así que muchas escuelas, antes del invierno, muchas escuelas terminan el año con los chicos sin comer porque tenían comedor y pasaron a no tener gas, y entonces han entregado sanguchitos, pedacitos de tarta y empanadas. Así que los pibes vienen comiendo una viandita fría más o menos hace muchos meses. Entonces se les dejó de dar el plato de comida, el guiso, lo que era una comida de otras características para los niños. También terminamos en una situación de muchísima contaminación del agua, de muchísimos problemas con los pozos ciegos, siguen habiendo filtraciones, siguen habiendo problemas eléctricos. Algunas reparaciones se han conseguido, pero las reparaciones que se consiguieron fueron así, a lucha, capa y espada, a movilizaciones y tomas. Y realmente hemos encontrado, bueno, ese déficit también, ¿no? Que en el distrito tenemos un presupuesto local de fondo educativo propio que maneja el municipio, que nunca pudimos saber a dónde está y a dónde va. Y bueno, y nos retasearon las chapas para el techo de alguna escuela que se llovía, sabiendo que se maneja muchísimo dinero. Son millones, varios millones que se manejan en José Cepeda desde el municipio. También están los fondos que baja directamente provincia, a través del consejo escolar, el presupuesto del consejo escolar. Es decir, nos hemos dado cuenta de que acá se circula mucha más plata de la que llega a las escuelas. Eso es evidente. Las reparaciones en muchos casos fueron cosméticas, así que bueno, terminamos un año complicados y difícil, pero sabiendo que los compañeros tienen una gran vocación de lucha y unas ganas enormes de seguir haciéndole frente a esto. Hoy, en el día de hoy, muchos compañeros querían parar, y llamaban y preguntaban porque sentían que, bueno, el año no está cerrado todavía, acá tenemos que ir hasta el último día diciendo que no queremos esto y aquello, porque ha sido un año donde hemos juntado muchísima bronca, además de angustia, además de tristeza, además de estar golpeados, hemos juntado muchísima bronca y queremos convertir esa bronca, y entendemos que debemos hacerlo en mayor organización y mayor lucha. Por ahí me parece que pasa un poco la clave para pensar ya estos últimos días, estas últimas semanas de diciembre, y ya ir juntando fuerzas después de un merecido descanso para iniciar la pelea en el 2019. Paula, por todas las veces que hemos charlado, por mantenernos al tanto de todo lo que pasa, obviamente desde aquí nuestra solidaridad, desde toda la radio, contra este sumario que te han abierto en noviembre, contra esta persecución que te está tocando pasar a vos, a Hugo y otros compañeros, agradecerte enormemente todos los contactos que hemos tenido durante el año para mantener informados, para mantenernos informados de lo que va pasando y cómo se va dando pelea también en defensa de la escuela pública, y esperemos que tengamos un 2019 de lucha, de encuentro y de resistencia en el que obviamente la radio va a estar a disposición de la lucha docente. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y sí, por un 2019 de los trabajadores.